shit. J'suis trop à cran pour me formater, tu captes que j'suis pas une rappeuse, mais une contestataire qui fait du rap. Dis-leur ça vient du 13, M.A.R.S. pour les vilains en détresse. Anti-système, les liens m'ont dit ma sœur, mais dis-leur qu'on les crève. Dis-leur, j'aurai le poing levé jusqu'à ce qu'on vienne m'abattre. C'est l'heure de choisir son camp, la liberté d'expression en cavale. Dis-leur, j'en ai rien à péter des stars. Marginal à la plume, énervé, s'il te plaît, ne mets pas sur un piédestal. Anonyme dans la masse avec un haut-parleur. Hora de chantar. Una fuente d'agua, dos finestras, tres mesas, cuatro sillas y un microondas. Me trobo davant d'un tupper calient, con una forqueta en la man, en la cafetería de treballo. Altres companys també s'hi són quedaus a xentar. Saputos i xarrins gosen de fer a parla de futbol, i por els xilos suyos en saben más que no d'engun. Jo no en sé mica i me miro por la finestra. Ligas, copas, equipes, partidos, resultados, xugadors, novias de xugadors i asinas asinas. De cabo quan també xerran de tráfico. Mirándose entre las obras o tranvía por la finestra. Güe, soy yo quien se mira por la finestra. Aburriu, trobo a faltar l'estrapalucio d'esta crica de compañés. Perfectos ciudadanos, tocels. Foy orella y paro cuenta que no charran de fútbol. Tampoco no lo fan do tráfico, ni han de treballo. Tod charran muito, pero lo fan en voz baixa. Charran de política. Iste vegada, ningún no chila. Saputos y charrins, plena al aire de ignorancia. Perfectos ciudadanos, tocels. Boira preta de fatezas en voz baixa que amaga la mía vergüenza. No saben mica. Millor habrían de mirarse por la finestra. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Tardor de 1707 i encara vol encendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les prenem. Primavera dels anys que hem viscut i encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls, quan prenem els carrers escenaris d'un temps remotes cap a cales ferides del fosfut. Un, dos, tres, dos! Oh, avui com ahir, oh, avui com demà, oh, oh, el mateix camí, oh, oh, escolta. tot el que has cregut, a dins dels teus ulls, i a dins dels teus punts, i la nostra revolta mai no podrà aturar, i els nostres dubtes mai no podran abaixar, i els nostres somriures mai no podran esborrar, la nostra actitud sempre serà de combat, i mai no deixes mai de lluitar contra el poder, mai no deixes mai de plantar cara al poder, mai no deixes mai de lluitar contra el poder, aire, avui, demà, sempre contra el poder. Sans la rage des sœurs et des frangins, tous les oubliés du monde, tapant derrière les portes verrouillées, parfois l'envie de tout piller nous manque. J'ai l'heure de thermomètre à péter dans l'incendie, élevé dans la violence du système. J'ai l'heure qu'on a bien senti, j'ai l'heure que mon rap est ma revanche. J'envoie le missile dans la machine avec la folie de croire qui lui explosera dans le vent. J'ai l'heure que c'est ma seule raison. Hola, buena tarde, ya son las 6 coladas y aquí principia un lunes más, fent d'orella. Seremos con vosotros, dic a las 7 de la tarde, aquí en 101.8 de FM, Radio Topo. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice, insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure des chants des oubliés, le cœur. Remera que puedes contactar con nosotros en directo a través del teléfono 976-29-1398. Insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure des chants des oubliés qui ne veulent plus être passifs. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure car mon rap on est assis. J'ai l'heure, c'est sincère dès lors que ma plume s'exprime. Rage ancestrale, j'ai l'heure que le rap a perdu. Y también puedes escribirnos en el correo fendo.orella@gmail.com y hacer una guayada en los nuestros textos que traducimos y leíamos en el programa en fendorella.wordpress.com. Dis-leur, j'oublie pas pourquoi je cause, ni pour qui, encore moins compte. Dis-leur que j'oublie rien, dis-leur que je reste sur ma rive, heureuse de faire stresser les fils de chiens qui insultent ma ville. Dis-leur, j'oublierai jamais d'où je viens. Dis-leur, peu importe ce qui m'attend, ce qui m'accueille, je marcherai vers ma vérité. Dis-leur que si la vie me réserve la gloire, j'ai pas trop hâte, laisse-moi dans mon maquis, car movie pop est bien trop hype. Dis-leur que j'avance là où les traîtres rechignent. Si t'es dame, fais tourner le son, moi cherche le nombre et pas le chiffre. Dis-leur, dis-leur, dis-leur, dis-leur. Pues ahí tenemos, entre otras cosas, Rebelión en el estado de Wisconsin, un artículo sobre la catalanofobia y sobre la rebelión griega en Senigan a Bosar Bels Servicios. Tendremos también una campaña solidaria con Osahara, bicicletas solidarias, Tosahara. Y te leeremos también un artículo que se dice a diversidad lingüística, que ya he quitado de los medios oficiales y que ya he escrito por José Bada y el actual presidente del Consejo Superior de las Luengas de Aragón. Y también os charlaremos de tranquilas emisiones de TV3 en Cataluña, en el País Valenciano, la televisión catalana, pues ha trancado en el País Valenciano, y de unas enrestidas fascistas en la Universidad de Madrid. Avoir la paix, je peux pas taper, tu voulais qu'on la ferme, moi j'ai choisi de rapper. J'oublie pas qu'ils m'ont tout pris, qu'à 14 ans pour des fugues, j'ai vu ma mort derrière les murs de l'oubli. Cellule blindée, délabrée, si tu résistes, t'as une piqûre dans le baba, là où les promenades n'existent pas. Faudrait me voir canner, plus jamais on pourra me calmer. Rescapé de l'incendie avec cette sale envie de tout cramer. Car ils ont fait de ma vie descendre, marqué à tout jamais. Ma rage ne pourra jamais redescendre. Rien d'incendie, et il brûle encore dans mes veines, comme si j'abritais un volcan, ça va brûler tous mes rêves. Mon enfant, jeté dans les flammes. J'respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. Je viens de l'incendie, regarde les brûlures de mon âme. Marquée au fer rouge, comment faire, ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, lancinantes, impérissables. Debout, jour et nuit, comment soigner les guérissables. Adolescence à esquiver. fait leur barrage stressant. La rue, j'y dormais déjà à l'âge de 13 ans. Pisté par les flics, jour et nuit, la chasse est ouverte. Et quand la loi abuse de son pouvoir, cette pute est couverte. Les étoiles restent les seuls témoins de mes confidences. L'enfant seul que personne ne console quand les conflits dansent. La faim, le froid, la fatigue et les coups, un monde fait de mensonges. J'aide pas à faciliter les coups de force. Ils sont voulu mettre racisme, voler ma liberté. Pour ça, ils m'ont coupé les ailes à la cire. Brûler mes rêves à la cire, que mon âme crève à la cire. Bicicletas solidarias to Sahara. Si tienes una bici que no fas servir, dale un empleo solidario. ¿En qué consiste la campaña Bicicletas Solidarias? En replegar bicicletas que no se fan servir hasta estar apañadas y recuperadas tu suyo funcionamiento. Y bien pues, están entregadas a poblaciones que disponen de pocos recursos materiales. Ni están chaquias en entregarán a los campamentos de refugiados do Sahara, junto con material de repuesto y herramientas tu suyo mantenimiento. ¿Por qué no enviar bici a estos campamentos de refugiados do Sahara? A bicicleta y un transporte ideal tal cual siquiera puesto do mundo, pero encara más a territorios do otros medios de transporte, autobús, tren o auto, no disponen de infraestructuras. A bicicleta ya a la vez indispensable ta muchas familias, cual las dificultades ta desplazarse se tornan en un firme entrepuz ta la vía diaria. Los campamentos de refugiados de saharauis estén clavados en las zonas más inhóspitas do desierto, en Abuega, Archelina. Cuentan con tasamen infraestructura interina y a población y vive en condiciones durísimas. Por eso, las bicis se tornan en un bien de primera necesidad a la movilidad. A comunidad internacional lle cometiendo una sangrante injusticia con el pueblo saharaui. Dimpués, la ocupación ilegal do Sahara Occidental por el invasor marroquí, parte da suya población leva más de 35 añadas espachada do territorio suyo, con los que viven los campamentos do desierto archelino. Los que continan no Sahara ocupado son sometidos en un régimen de terror, privados dos más elementales derechos humanos, y son asesinados, detenidos y torturados, tot esperando que se lle aplique o suyo legítimo derecho a la autodeterminación. Deván diste injusticia, Recicleta, la ciudad de las bicis, un draiga, y cualquier asociación vecinal de Zaragoza, queremos reafirmarles realizando esta campaña en solidaridad con el pueblo saharaui y ta contribuir a mejorar a suyas condiciones de vida. Los objetivos generales de Bicicleta Solidaria son fomentar la solidaridad entre los pueblos, fomentar la esbielle y el reempleo de recursos, frenar la actual cultura do malfurre, reivindicar el empleo de la bici como traza de transporte sostenible y ecológica, informar y concienciar sobre la situación de injusticia a la que lle sotmeso el pueblo saharaui. ¿Do entregar las bicis que ya no fa servir? ¿En qué calendatas? Puedes entregar las tuyas bicis en Recicleta a la ciudad de las bicis y en los locales de 10 asociaciones de vecinos de diferentes bicos de Zaragoza. Se recullirán entre el 15 de febrero y el 15 de abril de 2011. Pues tener 10 puestos de replega de estas bicicletas, que no os voy a decir ahora, son 10 asociaciones vecinales, lo tenéis pinchado en nuestro blog y también en las páginas de Recicleta, que la adresa allí es recicleta.com, y Umdraiga, que la suya adresa allí es umdraiga.com. Bien pues, amigos del pueblo saharaui, recorreremos Zaragoza en las bicis solidarias. A campaña llegó organizada por Umdraiga, que de conjunta con la Secretaría de Juventud o Frente Polisario entregarán las bicis a instituciones, dos campamentos de refugiados saharauis. O sábado 28 de mayo convocamos un recorrido reivindicativo en las bicis recuperadas por las carreras de Zaragoza, te entregalas en la seu de Umdraiga. Bueno, pues si tienes una bici que no va a servir, has de levarla ta Recicleta en la carrera Salto 69 o la ciudad de las bicis, por ejemplo, en la carrera Predicadores 51. Toujours en train d'improviser à chacune de mes courses. Dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la. Más catalanofobia. Estoy en un artículo quitado do blog tierradebarranaus.blogspot.com. Más catalanofobia, niste caso contra a Luenga, no pas contra o pueblo, o rellarme en contra os dos. Cuento que moitas de labrez sentiu, pues en han dado traslada en bels blogs como lo finestro de Gracia y labrándonos en la sombra. Dimpuesto partido entre Huesca y Girona, el entrenador diste zaguer equipo, Naixiu de Mequinenza, facía cual cosa tan grau como contestar en catalán a una pregunta que le van feito en catalán. Un periodista que llera, to faltando, le chiló en castellano. Principió a la vez una pleitina sobre a Luenga da respuesta. O entrenador quereba contestar en catalán y después contestar en castellano a todo lo que querese el otro intolerante periodista. Remató suspendiendo a rueda de prensa, bien carrañao, normal. O muller fardachos ya con tanto babol suelto. Y es que todos esos que dicen que en Cataluña no se puede charlar castellano, ¿de verdad son estados bella vegada? No sé si no, si no vi estos vídeos, son los que los provocan. Hemos plegado en una paranoia con el tema del catalán, que ya es penible. Ese Zagrafer, yo tengo un ejemplo. El entrenador tenía también toda razón cuando decía lo de que si respondes en inglés a una pregunta feita en inglés, ninguno le diría cosa. ¿Cuántas vegadas hemos visto entrenadoras, más que más, de primera división, que casi no charraban castellano? Todas remiramos, por ejemplo, a Van Gaal y a suyo Guiñol, que tantas risas me arrancó. Pero catalán es una lengua esferén, una lengua que se ha de hacer servir en Cataluña nomás y escuchetes, sin que ninguno lo sienta. No vais a estar que sigas resistiendo contra el suyo derecho de charrar y vivir en un mundo monolingüe castellano. Inglés, francés, alemán, sí, que iso ye cultura y calzabelos y practicalos. En cara que din, pues, nunca no vayas a visitar garra país anglo, franco u germanófono. O catalana marguina y menaza. Como toda nacionalista banal y como toda nacionalista lingüístico banal, siempre acusa al otro do que ella fa. Acusan de malos modos a quicharra catalán y din, pues, protagonizan vídeos como de bandito. O como aquel famoso yo me clamo Josep Lluís aquí y en la China popular. Ya que principio a meter vídeos sobre el tratamiento absurdo que tienen las lenguas en este estado y en esta sociedad españolizada y españolizan, no puedo dejar de remirar aquella noticia, también surrealista y penible, aunque se vi lleva a Belloc aprendiendo inglés troglodita, de conchunta con Manuel Blasco Dopar, Zaragoza, Spain. No leí su lidez. ¿Qué se pasa o si, por cualquier razón, ese avión de aprender el poque catalán y ese salió en televisión diciendo yo soy el alcalde de Zaragoza, Aragó, país de cazurricos? Sont dignes de mon rang me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc en provoquant l'enfer qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Leur réinculquer qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle, c'est chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse de perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse de perdre dans mon chahut. Viens, tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, je t'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra, je suis avec toi. Mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Leur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerricanes d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi. Y continuando con la actualidad lingüística aragonesa, un texto que ya escrito por José Bada, que yo presidente del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón y que se dice a diversidad lingüística. En esta tierra se cría o tomillo, lo timó y o tremoncillo, vías redoladas en las que se dan las tres lenguas propias de Aragón, en cara que plateramen a la suya traza, porque las lenguas existen no más en vivo, igual como las plantas, y por eso en muchas fablas. Lo que no impide clasificar las modalidades lingüísticas como los botánicos fan con las plantas, por especies o arroclar, vais a lo mismo nombre, a las que fan un aire de familia. Dasti, que sigan tres lenguas en Aragón, y las modalidades muchas más. Pardo Sastrón, farmacéutico naixiu de Torrociella de Alcañiz, estudió a Flora Domezquín, perdón, y no más que en el suyo lugar catalogó más de 1000 especies. Beluns lo consideran precursor de etnobotánica, pues interesó también por los empleos y costumbres ligados con las plantas. Ignoro si en herborizar anotaba siempre el nombre vernáculo de la planta que replegaba. Lo facio a vegadas. Comprendo que un botánico no estudie que aflora. Celebro que se interese por la cultura popular y me fago yo sobre todo si recuye las parolas. Puedo entender también al anticuario que no distingue entre tinaja, tenaja u tenaya. Torrastro igual se le da. Pero no me demanden que comprenda a los etnógrafos que catalogan a sainas de un puesto y si sublidan dos nombres. Cubiertos a la convivencia y a la parla, a la parola entre toz y con toz como seres humanos, habríanos de fenos más cargo do que ye o nuestro. Cuidao, aquí y ta todo mundo. Dice troz de humanidad que pende de nusatos en Omezquín, en Fraga, en Echo, en Chiprana o en un bico de Zaragoza. O 21 de este mes, güe, se celebra o Día Internacional de la Lengua Materna. No me cuaca el empleo instrumental do calendario u das fiestas que as malmete, y me estimo más de celebrar os fastos que fer campañas. Con toti con iso, aproveitaré ancha que ata parlar das nuestras luengas como lle de dar. No nomás vivimos de pan, vivimos también de parola, que sale de la boca del hombre. a que se le recibe. No me niega a dengún y imprescindible tal la convivencia. Sin a que no había calidad de vida, ni gracia, ni carmullo, ni satisfacción humana. Pues todo lo que lle por debaixo da convivencia, tasa me emplea en subsistencia do cuerpo. Bellas 3.000 luengas, si fa uno fa la mitad das existens, son en risque de acotolarse. Pues que muitos se enfaigan más por la supervivencia do quebrahuesos que por o porvenir del aragonés y a recuperación dos bienes de Aragóns, pro más que no lo futuro do catalán da Francha, lo que estaría imperdonable, no mío caso, por la responsabilidad que he adquirida en o Consello Aragonés das luengas, estoy que sinceramente da tramán que esmermada en la diversidad lingüística no hay una amenaza menor que agraniza la reducción de la diversidad biológica. Ya hay hora de fernos cargo de ecología damén y por tanto das luengas maternas u vernáculas como dicen atros. Vernáculum se dice en latín a lo que se cría, se cautiva, se teixe, se fa en casa, se quita do común ta usufructo, fenató lo que podrían de di fuera, lo forano. Todo nuestro mundo y adquirimos no mercado to consumo. Vernácula ya luenga en a que se naise y creise a do mundo da vida. A conservación das luengas vernáculas no se oposa al entendimiento humano, que no pende do pensamiento único ni da luenga única, homologada, sino do revés. Pende de la abundancia y libertad del espíritu. No mundo mundial o mercado sin buegas aplana las esferencias o asembólica. Pero ese mito de Babel tiene a suya réplica en Pentecostés, que as discierne y as salva. As fiestas populares, cuando son auténticas, entienden más dis espíritu que no dis teatro, mosto u breballo dos mercaus. Sin sacar importancia a lo que consideramos urchen, guaranciar el empleo público y la mostranza en la escuela de las luengas propias de Aragón, me pienso que la recuperación social de las luengas minorizadas no estará posible si les ampramos o reconocimiento y la atención que merecen. Se dice que mesmo as plantas creixen más enchugardidas y millor cuando se les parla, y una polida creyencia que no desdiré, si es que ya sigamos capables de cudiar y afalagar as nuestras vernáculas tanto y humás que as flores do chardín, y adullar dende infancia aos ninos, ta que accedan dende o suyo mundo y con la suya luenga, es ligada a todo mundo y a cualsiquiera tra. Educar ya mostrar a charrar, no ye suplidar a la propia luenga en irte a la escuela, ni arronarse en ella, ye chitar y creiser, como as brancas al aire da comunicación universal. Fin de orella, 101.8, Radio Topo. Des petits seigneurs devenus légumes par caca. camisole chimique. Et connard, à tes yeux on était quoi tous? Juste la mauvaise graine, hein, que t'écrasais histoire que rien ne pousse avec. Pues íbamos a continuar charlando del Vengas, pero ahora de fuera de Aragón. Y íbamos a charlar de o tranque das emisións de TV3, a televisión catalana, en o País Valenciano. Pues este é un comunicado de la organización Endavant, aunque nos explican todo isto y nos fan a súa vista. O xoves 17 de Nueis se consumaba la fin de emisións de televisión de Cataluña, TV3, Canal 33 y 324, ao sud do río Senia. Arribau dimpués de una luenga baralla das administracións, escomencipiando por a Generalitat Valenciana, en mans do Partido Popular, contra a sociedade civil do País Valenciano. Asinas, mientras estas añadas, se ha feito progresivo trancamiento, forzau e avalau por os tribunals dos repetidos propiedad de Acció Cultural del País Valencià, que permitiban veller as canals de televisión Cataluña. Dico día 17, nomás permaneceban tres repetidos enchegaus en o País Valenciano, o de Serra Perensisa, el Bartolo e el Montuber. Tres repetidos que, mani menos, continuaban fendo plegar o señal a unha gran parte da población valenciana. A reacción popular aíuden de a desobediencia civil, como a que empachou a clausura do repetidor da Carrasqueta en 2007, dica la replega de máis de 650.000 siñas por iniciativa legislativa popular Televisión Sense Fronteres. Ata máis diso, a Generalitat Valenciana ha forzado o trancamiento amenazando aos propietarios de Acción Cultural con piñoras que suman centenas de mils de euros. A las piñoras y emposadas se viadive una nueva norma da sector audiovisual, aprobada por el gobierno do PP o pasado un mes de aviento. Esta nueva ley, que como lo caso do Cabañal, parís feita a la mida a favorecer os suyos intereses partidistas, permitiría empiñorar con 60.000 euros cada 15 días a Acción Cultural en caso que os suyos repetidos continuasen emitindo o señal de TV3. A todo isto, cale diville que a Consellería de Xustiza ha imposado a Acción Cultural a obligación de bosar antes do 20 de marzo os máis de 680.000 euros que ha acarrazado en os zagues años por as sancións imposadas por a Generalitat. En caso contrario, se procedería al emparamiento dos suyos bens. En estas circunstancias, se ha feito, dimpués de 26 añadas, o trancamiento das emisións de TV3 en o País Valenciano. Dende Endavant consideramos moito grave o trancamiento das emisións das esferens canals de TV3, dado que lle unha enrestida moito dura ao catalán, a luenga propia do País Valenciano e a la libertad de expresión. Por todo isto, queremos fer públicas as seguintes consideracións. O Partido Popular ha mostrado o seu carácter autoritario en obligar a trancar o señal de unhas canals de televisión que aportaban unha vista diferente a la emitida por o nodo autonómico valenciano, Radio Televisión Valenciana. O Partido Popular ha mostrado o suyo pouco aprecio por a luenga dos valencians en forzar o trancamiento da única televisión pública de ámbito territorial que emitiva de raso en catalán. O suyo desprecio por a nuestra luenga non lle ni moito menos puntual, como lo muestra o feito que cada año decenas de miles de chiquez non poden estudiar en valenciano porque a Generalitat non ofre prous plazas. O Partido Popular se mira de trestallar os valencians e valencianas revisculando o blaverismo en tiempos de precampaña electoral autonómica e municipal. Prueba de distraer o eficacio dos numerosísimos casos de corrupción en religados ao suyo partido e que, principiando por o mesmo presidente da Generalitat, asolan o País Valencià de norte a sud. En o mesmo sentido, a mida prueba de amagar os furos retalles vinculados á cuestión do goberno autonómico que se son fendo en materia de dereitos sociais, como a mostranza ou a sanidade. Asinas como fenos e sublidar que, mientras a súa xestión, o País Valencià ha alcanzado cifras récord en ature e supera o medio millón de personas desocupadas. O goberno español, en mans do PSOE, comparte este desinterés por a nuestra luenga, dou que se mira de aturar o debate da ILP Televisión Sense Fronteres en o Congreso dos Diputados. Madrid consideraba que a proposa lle era masiao cara. Todos estos feitos amuestran que el Estado español e os partidos españoles, mesmo as súas sucursas autonómicas, non tienen garra intención real de normalizar a luenga catalana. Más bien ao revés, a nuestra realidad lingüística les resulta incómoda, prescindible, como la mostró en Zaguerías a sentencia negativa do Constitucional sobre el empleo do catalán en as escuelas da Comunidade Autónoma de Cataluña. Y é por isto que a única ferramenta para garantizar a supervivencia do valenciano é conseguir que se torne en luenga nacional a través da independencia dos países catalans. Dende Endavant Osan, nos solidarizamos con a Acció Cultural del País Valencià e fixemos unha clamada a todas as persoas que alrededor dos países catalans aiman a luenga e a libertad a salir da carreira e participar de todas as accións necesarias para denunciar esta nova enrestida del españolismo. Por a nuestra luenga e por a libertad de expresión, Yan Yeprou de Censura Españolista.

Agoraimos, que un artículo quitado de caso en la red. Cada vegada son más los griegos que deciden de no votar por unos servicios públicos cada vegada más caros y claman a la desobediencia civil de protestar contra las duras medidas de ajuste del gobierno. No votamos a crisis dotris, con granizas pancartas en las que se ileye Tempil Rono, no voso, llené todas las edad, recibe a diario las viachías do metro y dos autobuses de Atenas con una chuflada y cantas de amena. No votamos a crisis dotris. Este movimiento ha decidido de no rascarse a pocha por los billetes de transporte público ni por los peajes de las autopistas y alenta a los ciudadanos a continuar el suyo ejemplo, pese a la amenaza de piñoras. El primer ministro griego, socialista Yorgos Papandreou, ha manifestado ya en el Parlamento a suya permenadura por los casos de desobediencia civil y el portavoz del gobierno declaró: «No hay un movimiento, son los aproveitaos». Integramos un movimiento contra el furto de nuestros ingresos y no somos dispuestos a abusar con ellos se revulcan en dineros llenos. Dice María, una indignada funcionaria. A sociedad civil contra los efectos de la crisis. Los empleados públicos y los jubilados han visto importantes retalles en los suyos jornales y pensiones. O que, unido a la pullada de los treudos y a inflación, ha feito que algunos economistas hayan calculado que han perdido un 25% de su poder adquisitivo. O transporte público. Llevando esta situación, donde fa dos meses, collas de ciudadanos se han organizado para protestar contra la pullada do pre dos billez do transporte público, entre 28 y 80%, según Tesomello y Arruta. También protestan por OPH en las autopistas y contra la pullada do pre das consultas en los hospitales públicos, que han pasado dos 3 a los 5 euros por visita. Siguen las máquinas expendedoras de billez en las garas y claman a los atenienses a resistir, ya que el transporte público lle más caro que far servir el propio vehículo privado, dicen. O fenómeno dos pasaxes que viaxan sin billez lle pullou de carrozar o 40% nos autobuses e de cao un 15% na resta dos mellos de transporte, según tes estimacións oficiais. Vivimos en un rechimen de chunta, a intro da democracia que recibe ordens dos constructores e dos bancos, declarou Leonidas Papadopoulos, portavoz do Comité Nacional de Tempil Rono. Nas grandes manifestacións que se han sucedido en Atenas son miles as persoas que demandan que siga a plutocracia a que vose a factura da crisis e exigen que se luite contra a evasión fiscal de tapar foraus no presupuesto estatal. Peaches. En o caso das autopistas, cada vegada son máis os cidadanos que deciden de levantar as barreras do peache, a pesar da presencia de cusiradores. O fenómeno se exemplou tanto que o goberno quere endurecer as piñoras de caos 200 euros. Fa un mes, apostolos que Lechos, o alcalde da localidade de Estilidas, Grecia Central, afectada por un caro peache e sin ruta alternativa a ter dos lugares del entorno, esbodregou con unha excavadora o puesto de peache. Estío deteniu e, después de estar en libertad, os suyos paisanos o recibieron como un héroe. Elevou pre dos peaches das autopistas. Veles analistas, como o columnista griego Yorgos Kitsos, non aproveitou este movimento para criticar as empresas concesionarias, xa que entre a máis do dereito a cobrar peache recibiron del Estado entre o 50% e o 80% dos diners das obras de construir as autopistas. As empresas concesionarias han declarado aos mellos que o peache lle era aceptable para financiar as obras. Meten como exemplo que en la autopista entre Atenas e o puerto de Patras, de 200 km, máis de 1 millón de adugados se han negado a vosar nos zagues 2 años, o que equivale a perdas de 100 millóns de euros. Quieren guerra, la tendrán. Os activistas deste movimento han convocado unha manifestación pacífica na plaza central de Atenas, frente ao Parlamento, o 1 de marzo, con o lema «Quieren guerra, la tendrán». Enrestidas faixistas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid. O pasado martes 15 de febrero, alrededor de 10 individuos encapuchados y camuflados con mascarutas entró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y arrancó en una pancarta penchada por la Asociación Universitaria contra Poder a favor de la reconocedura de los derechos políticos en el País Vasco y por una salida dialogada del conflicto en ausencia de violencia. Horas más tarde, la acción estuvo reivindicada por una colla faixista en la suya página web. Los estudiantes de Cuchas tornaron a meter a pancarta sin cara problema y el viernes 18 de febrero, a zaguer hora de la tarde, los faixistas tornaron en la facultad tras arrancar a pancarta y amenazar de muerte al único militante contrapoder que hiera en Iseinte. Se trata de un feito grau, con que Contrapoder, con o refirme da resta de asociacións de cuchas das universidades madrileñas, queren manifestar o seguinte: que na nuestra facultad, como espacio de pensamiento, pensamiento crítico, de solidaridad y de memoria antifascista, no había puesto taos nazis y que por eso no más pueden actualle de nuez y con las caras tapadas. Estando conscientes de la relevancia política de estas collas y a suyas acciones, entendemos que se enmarcan en el proceso de criminalización y estigmatización de la facultad feito por la extrema derecha mediática. Esta campaña no nomás tiene como objetivo enrestir a la cucha organizada de una facultad señera por la suya, suya activa vida política y cultural, que va muy tondilla y busca, a través del desprestigio de nuestro centro, fermar en la imagen de la Universidad Complutense, de influir en la opinión pública madrileña y empentar implícitamente a los candidatos de derechas en las venidas elecciones a rector. Que han encentado a campaña de criminalización da Universidade Complutense en general e da Facultade de Políticas e Sociología en particular, han parado o terreno de estas enrestidas e les femos responsables do sucediu, encara que ya sabemos que guardarán silencio. Medios como Telemadrid, El Mundo, Intereconomía, fan servir cualquier muestra de participación crítica en la universidad de señalar y enrestir a maestros y estudiantes por el simple efecto de estar de cuchas, empleando allí a mentira y a manipulación. Las cámaras amagadas y las fuentes anónimas. Trovamos a faltar esa misma atención mediática con figuras visteras en el mundo académico como Tariq Ali, Emmanuel Wallenstein o Vicenç Navarro, plenan las cambras de actos de la facultad convidados por los estudiantes organizados. Por otra man, esperamos a firme condena y refuse dista amena de acciones por parte de todos aquellos adalid de libertad de expresión, a democracia y pluralismo, entendiendo que el silencio no les fa que cómplices. Nosotras somos estudiantes y militantes de cucha y hacemos política con la cara descubierta. ¿De qué otra traza si no tenemos cosa que amagar? Ahora ves, podemos sentirnos orgullosos de contribuir a hacer de nuestra facultad un espacio diverso, crítico, activo y compromiso. Y va a continuar estándone, hasta más de que se encerrina en normalizarla y encuadrarla dentro de los discursos y las prácticas dominantes. Y se halla diferencia entre que creía en la universidad, donde abaixo ya la cucha, y que prueban de estricallarla con la cara tapada y contra los estudiantes. Rattraper le retard, tout commence aujourd'hui. Sortir la tête de sa bulle, même si ce monde nous dépasse. Ouvrir les yeux et se libérer de nos habitudes de... Este era un comunicado de la Asociación Universitaria Contrapoder de Sociología en la Complutense de Madrid, que ya signó también por otras asociaciones como Rosa que te quiere Rosa, Asociación 1 de Mayo, Macondo, Grupo de Teatro Político Antígona, Rete de Maestros Investigados La Promotora, y también por otros colectivos de pues Rise Up de la Carlos III y otros colectivos de otras facultades como Puño y Letra de Filología o la Caverna de Filosofía. Rebelión Obrero Popular de Wisconsin toma la legislatura estatal. Crisis política sin precedentes en la historia moderna norteamericana. La legislación propuesta por el gobernador Scott Walker incluye la liquidación del delito de organización gremial y de paritarias, dos empleados públicos, incluyendo docentes, y lleva el primer truco en un plan nacional tras tricallar los gremios norteamericanos, concentrado en la suya sector más activa, sector pública y de servicios. Constituye la enrestida más gran contra los derechos de los trabajadores dende a ley Taft-Hartley de 1947. De tener éxito, y hay planes disemplarlo a varios estados más: Ohio, Texas, Florida y otros. El resultado ya está una ture general de docentes en todo el estado de 5 días, que se lleva firmando cada día. Refirmado dica por los bombés, una rebelión popular con la toma del Capitolio del estado de Wisconsin por parte de más de 40.000 docentes, bombés, estudiantes universitarios, con unas filas creixents que han ocupado la zona mientras más de una semana. Presidente Obama, que plega de continuar a cheladura de jornales de empleados del gobierno federal, que principió fa 2 años como par dos retalles propuestos del presupuesto de 2012, comprende que los empleados públicos amonestan fer sacrificios como todo el mundo, de cubrir los déficits fiscales, y se demuestra sumamente comprensivo la necesidad que entienden los gobiernos estatales de reducir los gastos. pero dice posarse a la enrestida dos gremios que dificulta as paritarias e, de feito, los dos representantes da legislatura de Wisconsin do Partido Demócrata han negado o quórum de tractar a lei. Como a policía estatal tiene la autoridad de obligarlos a asistir a la votación no país dos libres, tafelo han fuye a un hotel a manda muga del estado de Illinois, dende onde mandan más tiempo. Pero como se ibelle, os treballadores y o pueblo han optado por la acción directa e independiente, con carpas y avisteras na plaza y os arredores. Toda a prensa norteamericana ya cita os manifestantes que embaltizan o puesto a Plaza Tahrir de Wisconsin. Todo indica que se ha pasado un punto de no tornar. Si todo esto ha surtido por un déficit de 137 millones de dólares, se sabe que nos venía estos años plegará a 3,6 mil millones. Esto llena más una fracción de déficit total que enfrontina a los municipios y estados norteamericanos colectivamente. A suma sideral de 3 billones de dólares. Efectivamente, Los Angeles Times, en el mismo artículo que no da andalía en caracterizar la situación en Madison como una de parálisis política y cuasi caos, dice que leyes parellanas serán proposadas hasta suya votación a corto plazo, en bells estados más, Ohio, Iowa y Michigan, tras como incipiar. No somos frente a un follito isolado. Noam Chomsky ya lo señala como el encete de un levantamiento en los Estados Unidos. Es una estruca en el corazón de los Estados Unidos a crisis mundial, obligando a los suyos partidos patronales a restir la calidad de vida y los delitos más aceptables de los trabajadores entre los cinchos de arruinamiento y fantasmas de fábricas trancadas y vedadas. Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Michigan y Ohio. Justo han estado históricamente más fuerte a conciencia organizada de clase obrera norteamericana. Este es un artículo de Victor Kane. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cache les plus grands des ragas. N'oubliez pas que c'est par les urnes qu'est arrivé Hitler. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Pendorella, 101.8, Radio Topo. C'est Victoria, né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite, mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas. Il parle d'agroalimentaire, il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. Nosotros, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar. Mon voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre. Même si ici y a pas de futur, moi j'aime bien les études. On m'a dit c'est bien mais inutile, ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne m'ont. Tosimos a esa aragora con una canta de Vision Tunnel que se dice Era del vacío. Les gens bien, je m'interroge, ne voient-il pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Aquí cal pretar o cinto. Una das liñas favoritas de intervención da Brigada Mediática e dos partidos do réximen é aquella que diz que as chens, mentres os anos anteriores á crisis, hemos vivido moito por encima das nuestras posibilidades e que ello, antimás de estar unha das cousas da crisis, ha de cambiar ta poder saline e pertoca, por tanto, pretase o cinto. A retórica de que nos pertoca aos treballados e treballadoras pretanos o cinto se presenta non nomás como unha desixencia científicamente demostrada, que tamén como unha xusta penitencia ao pecado de malgasto en que iba nos caíto mentre os anos pasaus. As cifras objetivas, reales, amuestran que ni viabío tal pecado de malgasto por parte das familias, concepto en que se arrocla l'endeudamiento da chendo común, ni o feito de que nos preten ou que nos pretemos o cinto va a servir ta salir da crisis económico-social. Si hacemos una huellada a las cifras que facilita el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España, podemos comprobar cómo evaluando cuatro indicadores de deuda, casas, sociedad, sociedades no financieras, instituciones financieras y deuda externa bruta en relación con el PIB, las conclusiones no van precisamente en esa adreza. Deuda de las casas. Tal añada 2010, poco más del 80% del PIB. Esta deuda llega en el año 2002 de poco más del 50% del PIB. Es decir, que en las añadas del teórico malgasto, de 2002 a 2010, estaba a crecer en 30 puntos porcentuales. Deudas de la sociedad no financieras. Año 2010 por encima del 140% del PIB. El año 2002 esta deuda era de poco menos del 90% del PIB. Esto supone que en el periodo en cuestión tenía una apoyada de más de 50 puntos. Deuda de las instituciones financieras. En la añada 2010 era de alrededor de 110% del PIB. En el año 2002 esta deuda era de 50%, por lo que en el periodo analizado tenía una apoyada de 60 puntos porcentuales. Y deuda externa bruta estatal. En el año 2010 corresponde a 170% del PIB. En la añada 2002 corresponde a 90%. Apoyada en el periodo analizado y pues de 80 puntos. Y evidente, partiendo de estas cifras, que de haber existido bel pecado de malgasto por parte das clases populares, isto está un pecado venial si lo contimparamos con a práctica das instituciones financieras ou con o conxunto do sector interpresarial, por non charlar de bella sector en particular como o ladrillo. Estas conclusións objetivas se obtienen partindo dos propios datos que o réximen facilita, que son, por cierto, a saberlo de discutibles especialmente en o tocan a las instituciones financieras, como el mismo son reconociendo. Más ni menos, a la hora de imposar penitencias, estas nomás van endrezadas entre las chens do común. A la gran empresa y más que más a la banca, se le inyecta dinés públicos sin garra huega. A estas sectores, que por cierto, enviven los partidos políticos de régimen y a brigada mediática, que casualidad, no nomás no se les mete penitencia ninguna, no nomás no se les preta o cinto, que se les alienta a continuar con un mal gasto y esta pegada antimás con dinés públicos. Y es muy sintomático también como dende o gobierno vea una oposición de tot a que veiga una mellora en las condiciones de retorno de las deudas das familias a la banca a través da condonación distas con a entrega do bien hipotecau, como bellas sentencias judiciales han resuelto que no tardó ni 24 horas en oposarse ye a ministra de Economía y vicepresidenta tercera do gobierno, Elena Salgado. Y platero que aquí cal pretaleo cinto, pero dica la fogue, y o sistema depredador y antisocial financiero que opera en este estado, lo autóctono y o forano. Só que unha banca pública pode adullar a salir cabalmente da crisis económica social. A banca privada é a principal responsable del origen desta crisis, da súa continuación e das repercusións sobre as clases populares. Pues este texto que plegas de sentir ha estado escrito por Luis Ocampo, que ya es miembro de Izquierda Castellana. Pour les vendre à des grosses compagnies, grands frères, des militaires, chantage gouvernemental. En Occident, une berne mentale. Avec leur obsession du rentable, ne connaissent pas l'amour, juste l'argent avec un grand taf. Faites pas la paix, mais la guerre, c'est prolifique pour la vente d'armes. Ils ne voient que leurs avantages. Compagnons, faut qu'on s'active, regarde leurs nuages. Ils en tombent du sang radioactif, leur sincérité est ironique. Considérée jetable, city inutile à leur croissance économique. La quatrième guerre mondiale enclenchée, ne sois pas triste, l'espoir existe. Regarde de nobles mouvements apathiques. Pour toutes les résistances, compagnons, combattons, tous les oubliés du monde, c'est ensemble que nous vaincrons. Contre leur dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés. Pues ya con esto rematamos Ofendorella de Wey y todos nos escucharemos la semana veniente. Que seremos en Radio Topo 101.8 FM de 6 a 7 de la tarde o lunes venien, que vaya bueno. A l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes, résistance. Y igual, como siempre, rematamos con una canta traducida al aragonés. Esta vegada ye la canta de U2, que se diz Bloody Sunday. No puedo creer las noticias de web. No puedo trancar los míos huellos y fer que se envaigan. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo habremos de cantar esta canta? ¿Cuánto tiempo? Porque esta no hay, podemos estar en un. Botellas crevadas bajo los pies dos ninos. Una carrera sin salida plena de cuerpos. Pero no fere caso de aclamada la baralla. Me mete de espaldas, contra la pared. Domingo sangriento. Y a baralla no ha feito que principiar. Vi a muchas perdugas, pero dime qué ha ganado. As trincheras esfonsadas nos nuestros corazones. Y as mais, os fillos, os chermans, as chermanas, deseparaos. Domingo, domingo sangriento. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo habremos de cantar esta canta? ¿Cuánto tiempo? Porque esta no hay, podemos estar neún. Esta no hay. Domingo, domingo sangriento. Y suta las glarimas los tuyos huellos. Y suta las tuyas glarimas. Yo y sutaré las tuyas glarimas. Yo y sutaré los tuyos huellos inyectaos en sangre. Domingo, domingo sangriento. Y ye verdad que somos inmunizaos. Cuando os feitos son ficción y a TV ye realidad. Y güey os millón exploran. Minchamos y bebemos mientras maitín els mueren. A baralla real plega de principiar. Te reclamará victoria que Jesús ganó en un domingo, domingo sangriento. I can't believe